buenamente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Buenamente, en la 97. Este es nuestro último programa del curso, pero no os preocupéis que volveremos en agosto. En el programa de hoy hablaremos de la Liga Eurea, la Liga de Fútbol Sala Intercentros de Salud Mental de Vizcaya. Entrevistamos a Udei, uno de los jugadores, y a Jesús Camacho, técnico deportivo de la Fundación Athletic. Además, escucharemos unos poemas de Mary Oliver y Bertolt Brecht, y revisaremos la carrera musical de Soro Tambele y la serie de televisión Lo Soprano. Por último, Pablo, desde el Hospital Ledia de Txurdinaga, nos contará su experiencia en el taller de cocina saludable. Para empezar, os dejamos con la canción Base Salida de la mexicana Lila Downs, un tema que estará en su próximo disco, La Sánchez, que saldrá próximamente. Se acabó tu tiempo y la verdad, aquí no hay nada más que hablar. Mi conclusión es que yo te quedé muy grande, no diste el ancho, la verdad, y estoy hablando en general. No voy a estar perdiendo el tiempo con quien no me sabe amar. Si te dijera que tú ya vas de salida, que no me importa lo que pase con tu vida, si decidí a lo nuestro hoy ponerle freno, es porque tú ya no me aportas nada bueno. Si te dijera que olvidarte no me duele, después de ti me va a sobrar quien me consuele. Sé que hablarás de puro ardor, pero me vale. Los dos sabemos aquí quién es el culpable. Fuiste poquito para mí, no va a dolerme estar sin ti. Vas de salida, eso ya lo decidí. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. En la sección de poesía de hoy os traemos a Mary Oliver y Bertolt Brecht. Mary Oliver fue una de las voces femeninas más fuertes, nacida en el 10 de septiembre del 1935. Coincidió en la misma época con otras grandes como Sylvia Plath o Anne Sexton. Además, el poema que os traemos hoy, Gansos Salvajes, probablemente sea uno de sus poemas más conocidos. Gansos salvajes, no tienes que ser buena, no tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote, solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo sigue. Mientras tanto, el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes, las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes que vuelan alto en el aire azul y puro vuelven nuevamente a casa. Seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama, como los gansos salvajes chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Bertolt Brecht, aunque fue más conocido por su trayectoria como dramaturgo, también escribió poesía. Su poema quizás no sea tan conocido como el de Oliver, pero sí muy importante para los días que corren hoy, ya que ahora quien dispone de tiempo posee un gran tesoro. Poema contra la seducción de Bertolt Brecht. No os dejéis seducir, no hay retorno alguno. El día está a las puertas, hay ya viento nocturno, no vendrá otra mañana. No os dejéis engañar con que la vida es poco. Bebedla a grandes tragos porque no os bastará cuando hayáis de perderla. No os dejéis consolar, vuestro tiempo no es mucho. El lodo a los podridos. La vida es lo más grande, perderla es perder todo. Estos han sido los poemas de hoy, esperemos que os hayan gustado. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Que ha llegado el verano y es tiempo de romerías. Hoy en nuestra sección de música hablaremos de una de las bandas que más se escuchó en los años 90 en las romerías de toda Euskadi. El grupo se llama Sorotan Bele y de ellos es esta melodía que estamos escuchando. El grupo comenzó su andadura en 1991. Tres amigos de instituto empezaron por las tardes a tocar la guitarra. Poco a poco se van uniendo otros componentes. En un principio no tenían local hasta que consiguieron que el Conservatorio de Lezo les prestara una sala. Cuando ya tenían compuestas 6 canciones, el padre de uno de ellos les propuso grabar una maqueta en casa. Enviaron la maqueta a un concurso de Euskadi Gaztea y lo ganaron. Después de esto, enviaron la maqueta al sello Elkar y en Elkar les propusieron añadir 4 canciones más y grabar un disco. Así nació el álbum Sorotan Bele, publicado en 1992, del cual vendieron 25.000 copias. En 1994 editaron su segundo disco, Mundu Egian. Después aparcaron el folk céltico, cambiando su estilo, y autoeditaron su tercer disco, Jonen Keskak. Ahí se disolvieron, colocando solo una primera tirada de 5.000 copias. El 30 de noviembre de 1996 dieron su último concierto. Para finalizar, os dejamos con la canción Atalaya de este grupo. Seguro que os gusta y os trae buenos recuerdos. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. El viernes 9 de junio, en el Polideportivo de Abetxuko, en Gasteiz, se celebró la final de la Liga de Urea, con los equipos Lenak Bilbao y Manuene. El equipo de Manuene se llevó la victoria con un 5-3, y ahora vamos a escuchar las entrevistas que hicieron nuestros compañeros June y Ugaitz a varios jugadores de Lenak Bilbao. ¿Cómo ha sido el resultado del partido de hoy? ¿Crees que la victoria de Manuene ha sido merecida? Hemos perdido 5-3 y creo que hemos hecho un muy buen partido y merecíamos haber remontado el resultado. Que el partido hubiera sido muy competitivo, aunque hemos perdido porque hemos tenido un poco de mala suerte. Para el año que viene quedará. Bueno, Juan David, ¿cómo te has visto jugando hoy? Pues bueno, me he visto en el partido bastante concentrado y he salido a por todas. Me voy conforme con lo que hemos hecho, el equipo. Bueno, Jorge, ¿qué se siente al llegar a la final? Pues nada, está muy bien. Lo que pasa es que yo no he podido jugar porque tengo una lesión, pero ahora está muy bien el partido. Hemos estado ya a puntito de empatar. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Odey Mina Azurmendi, jugador de la Liga de Urea y campeón de 8 ligas que ha venido desde Basurto a hacer esa entrevista con nosotros. Kaixo Odey, gracias por venir. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cómo ha sido para ti el haber sido elegido para jugar con tu equipo Eraginkza el partido de exhibición antes de la final de este año? Pues yo creo que ha sido algo muy importante que me hayan elegido para jugar ese partido, porque llevo años jugando a fútbol y todo y creo que en ese partido deben de estar las personas que más llevan jugando a fútbol o que las personas que más se lo han ganado esa temporada. ¿Con qué edad empezaste a jugar al fútbol y cómo has ido evolucionando? Pues me acuerdo que empecé con 5 añitos a jugar a fútbol, cuando estaban parkouritos todavía, que empecé a coger mi primer balón y todo, y luego fui evolucionando, pues empecé con fútbol 7 cuando era más pequeño, en Benjamines, luego pasé a Alevín, en Alevines también jugaba fútbol 7 en hierba, y luego ya pasé a fútbol playa en infantil, seguí hasta juvenil, y en juveniles ya en fútbol 11 en hierba estuve varios años jugando hasta llegar a un equipo de regional en Donosti, cuando vivía en Donosti, y luego jugué en un equipo preferente hasta que llegué a la Liga Gaurea, que es ahora. ¿Hay algún jugador que te inspire en tu forma de jugar? Pues sí, la verdad que hay muchos que me inspiran, pero sobre todo me fijo en defensas como Goikoetxea del Athletic, Sidorf, un jugador antiguo sueco, creo que era, y también otro jugador que me ha llamado mucho así la atención y que me gusta mucho es Puyol, del Barça. ¿Cuál te ha parecido el equipo más competitivo? Pues este año la verdad que ha estado muy reñida la liga. Siempre que Manuene cambia de equipo, la liga se pone muy en contra de los demás equipos. Pero sí que este año yo creo que el equipo más competitivo habéis sido vosotros. ¿Qué te aporta a ti a nivel personal jugar con Eraginkza en la Liga Eurea? Pues en lo personal, para mí es algo muy sentimental poder jugar en un equipo en el que me están dando como unas prácticas para aprender hacia el trabajo y en cambio me dan un día a la semana para poder tener mi ocio. Sería básicamente eso. El próximo año se volverá a celebrar la Liga de Urea. ¿Crees que es importante que esta liga continúe? ¿Por qué? Pues sí, la verdad que tiene que ser una liga que continúe porque el deporte para tener salud mental es muy importante y que la gente se junte, quede, todo por un tema de ocio, o no tiene por qué ser el fútbol, sino el multideporte también está muy bien, para aquellas personas a las que no les gusta igual el deporte en equipo o más individual. Y creo que se debería de mantener, pues porque con esta liga mucha gente se emociona, vive experiencias que no ha vivido nunca, y da muchas alegrías a la gente. Muy bien, Odey. Gracias por haber venido a este programa y te deseamos mucha suerte en tu trayectoria desde nuestro programa Buenamente. Gracias a vosotros también. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. El pasado 9 de junio se celebró la final de la Liga de Fútbol Sala Intercentros de Salud Mental de Euskadi. Esta liga se llama Geurea y lleva 26 años celebrándose. La edición de este año ha ganado el equipo Manuene. Para conocer más sobre esta liga, sus objetivos y su historia, está aquí con nosotros Jesús Camacho Jimeno, técnico deportivo de la Fundación Atleti. Hola, Jesús. Hola, muy buenas, egunon. Gracias por haber venido a nuestro programa Buenamente. Nada, hombre, a vosotros. Esto, hace poco ha terminado la liga. ¿Cómo ha ido este año? Pues bastante bien. Lo que pasa que notamos que faltan algunos equipitos de otros años, pero la verdad que la gente disfruta y es un momento bonito para ellos cuando llega el partido, que es lo que más les apetece. Nosotros vamos a los entrenamientos y se nota diferente a cuando juegan un partido oficial. Hombre, es el momento culmen, ¿no? El sí, partido. Para ellos es lo más... Pues lo más bonito, ¿no? Están todos los días preguntando cuándo juegan partido, porque es lo que al final les motiva durante la semana. Uh-huh. Esto, ¿cuántos equipos han participado y de dónde son? ¿De qué organizaciones y centros? Joder, la verdad que creo que han estado alrededor de 8, ¿eh? No te puedo decir exactamente, porque bueno, no estoy yo en todos los equipos. Conozco a varios, porque hay diferentes compañeros que participamos con ellos. Y yo estoy en 3 o 4, el resto no lo llevo, pero coincido en algún partido y bueno, la verdad que son todos de Vizcaya, quitando a Sasán, que es de Llodio, y el centro de día de Vitoria, que juegan con el uniforme del Alavés. Los demás son todos de aquí, de Vizcaya. ¿Y qué gente juega? ¿Jóvenes, chicos, chicas? La verdad que hay de todo. Hay gente joven, gente un poco más mayor, hay chicas pero pocas, a ver si poco a poco se van animando y participan, y hay una variedad muy amplia de edad. Diversidad, ¿no? Lo que sí, sí, sí. Esto, la idea es pues cuidar de nuestra salud mental a través del fútbol sala. O sea, ¿tú ves que funciona? Sí, lo que pasa es que también nosotros hacemos multideporte, ¿no? Entonces... Mucha gente participa en multideporte porque el fútbol es como más complicado para gente que no ha hecho deporte nunca. Entonces, pues bueno. Pero bueno, el fútbol, la verdad que a la gente le gusta muchísimo, porque el fútbol al final gusta. Y bueno, y como no hay problemas de nivel, participa todo el mundo y todo el mundo juega. Entonces al final es una cosa que está muy bien, porque el hábito de hacer un poco de deporte y de jugar en grupo y luego el vestuario y todas esas cosas anima. Al final tú haces... mucho grupo, intentas que participen todos y que se lo pasen bien para que sigan en el deporte el día de mañana. Nosotros hablamos mucho de mantenerse activo, ¿no? Que es lo más importante. Sí, porque si no, a la gente le cuesta. Veo que a la gente le gusta mucho estar sentados o siestas, que me comentan, y jo, yo les mando pasear, aunque sea. O sea, eso es. Hay que estar activo. Y entonces, bueno, pues el que no puede participar en el fútbol porque... piensa que es malo o que no le gusta, pues le animamos a que haga multideporte, pero que haga algo. Y luego, como es un día a la semana a la que estoy con ellos, siempre les animo a que el resto de días, aunque sea, paseen, o sea, que no estén sentados. Uh-huh. Porque, bueno, sí les viene muy bien para ellos, bueno, nos viene bien a todos, ¿no? Pero a uh-huh. ellos, pues veo que, joder, que les viene muy bien que estén activos. Uh-huh. Esto, ¿cómo ha afectado la pandemia a la liga? Antes había más equipos, ¿no? Sí, sí, algún equipito más había, ¿eh? Lo que pasa que no sé cómo los responsables cómo lo han llevado en la pandemia, porque se cortó todo de raíz. Y entonces, pues bueno, cuesta arrancar, pero prácticamente están los mismos, ¿eh? No sé si falta un equipo de Algorta que tenía poca gente, pero que ya está otra vez participando en amistosos. O sea, que yo creo que para la temporada que viene volverán a estar los mismos. Creo que, ya te digo, un equipo creo que faltaba en la liga. Los demás han vuelto a jugar todos. Qué bueno. Esto, tú trabajas en la Fundación Atleti. ¿Por qué apoyas esta liga? Hombre, creo que es una cosa muy bonita. Nosotros estamos en el área social y participamos en todas las cosas estas de que tiene que ver con lo social. Entonces, bueno, esta liga vemos que la gente participa, que les gusta, y nosotros, pues bueno, más que nada nosotros estamos en el día a día con ellos haciendo deporte. Luego la liga, pues bueno, es el día que ellos más les gusta, pero nosotros les ayudamos. El partido lo llevan sus educadores, entonces, bueno, nosotros más que nada animarles a que hagan deporte, ¿no? Y esto es una forma de tenerles haciendo deporte, porque si les quitas el partido, me imagino que les costará mucho entrenar día a día. Uh-huh. Esto, ¿desde cuándo, o sea, desde hace cuánto participas en esta liga y a qué equipos has entrenado este año? Bueno, yo empecé en el 2019 y este año he estado con Manuene, con Zamudio, con Baracaldo, y la temporada pasada estuve con Lehenak. Aparte de esto, sí, con Avifes, un grupo que hacen en San Ignacio. Lo que pasa que no, ya te digo, vamos variando los compañeros, pero Zamudio, Manuene y Baracaldo llevo ya pues desde el 2019. Y con Lehena, que estuve los años de la pandemia y la temporada pasada. Este año no he estado con ellos. Bueno, ¿y qué es lo más importante que tiene que tener un buen entrenador? Bueno, la verdad, yo estoy, ya te digo, en el día de la semana, ¿eh? Los partidos, en algunos ayudo un poco al educador, educadora que está con ellos, pero mi idea es que participen todos, o sea, lo tengo muy claro. O sea, veo que hay equipitos que los equipos, los educadores están ahí muy pendientes de ganar, y yo creo que este no es el objetivo. Yo el objetivo lo tengo claro, que es que participen, que jueguen, da igual el nivel que tengan. Y es lo que intento ayudarles e intento decirles. Luego ya ellos, pues bueno, lo llevan como a ellos les parece, pero mi idea es que participen todos los jugadores que estén. Juegan donde estoy yo, juegan todos igual, el mismo tiempo. O sea, da igual el nivel que tengan. Uh-huh. No hay que obcecarse en ganar, ¿no? Como siempre. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque encima a los chicos o chicas les presionas más de lo que ya ellos por sí, porque todo el mundo quiere ganar al final. Entonces, si desde fuera les estás encima presionando por el ganar, que yo creo que es todo lo contrario, tienen que divertirse. Yo creo que la palabra sería divertirse, pasarlo bien y que hagan deporte. Y al final, jugar un partido entre amigos es lo mejor que hay. ¿Y cuál es la clave para organizar un buen equipo, que cada cual no vaya por libre y sienta que forma parte de él? Pues estar encima de ellos, ayudarles en todo lo que ellos te pidan, y luego hacer grupos, a todos los entrenamientos, que estén bien, contentos, entretenidos, que sea divertido y que nada, que vean que participan y que estén a gusto, que no vean que uno juega muy poco, el otro juega mucho, porque al final yo creo que eso, al que juega muy poco, pues le acabas de quitar la poca motivación que tiene, ¿no? Porque les cuesta, y hay gente que le cuesta mucho hacer deporte, entonces les tienes que tener motivados y que estén contentos para que sigan practicándolo. Uh-huh. ¿Y las normas de esta liga de fútbol son iguales que las otras? Sí, sí. Bueno, no, al final las normas del fútbol sala, la verdad que tampoco no las esto, pero nosotros hacemos con un árbitro y un partido normal. O sea, no hay. Pero bueno, intentamos que no haya encontronazos, patadas, claro. Porque bueno, al final tampoco se trata de que estén ahí al 100%, ¿no? Se trata de que se diviertan, que jueguen. Pero bueno, las normas, pues las típicas del fútbol sala. Uh-huh. Pero tengo entendido que los partidos duran algo menos, ¿no? ¿Puede ser? Dos tiempos de 20 minutos. Ah, mira. Duran, sí. Igual. Dos tiempos de 20 minutos, y luego lo que sí tienen la opción los entrenadores es de un tiempo, pedir tiempo muerto un minuto por cada parte, cada equipo. Pero duran 20 minutos, sí. Joder, tope. ¿Y hay un tiempo límite de goles? O sea, ¿hay un límite de goles o así? Creo que eso lo marca Osakidecha dentro de su... Sí, y creo que son 10 goles de diferencia. Entonces, en cuanto hay 10 goles de diferencia, ya se... No se suma más goles. O tengo entendido que este año, yo creo, ya hasta que perdía el equipo que pasaba de 10 goles de diferencia. Pero bueno, al final intentamos que el partido esté más o menos parejo, que no haya tantas goleadas. Claro. ¿Y a ti te parece bien que haya un límite o...? Sí, sí. Pero bueno, tampoco... A ver, si al final los que están jugando saben cómo va el resultado. O sea, que tampoco... Por mucho que les digas que no se puede meter más de 10 goles, pues bueno, pues sí, dejan de meter goles, pero al final el equipo contrario sabe que va perdiendo no hay nada por diferencia. Entonces, pues bueno, está bien para el equipo que es muy superior, pues para que sea más igualado, ¿no? Pues que, pues no sé, que intenten jugar en vez de meter tantos goles. ¿Y qué es lo más complicado para un entrenador y lo más gratificante? Ah, lo más complicado es convencerles de que jueguen todos el mismo tiempo, ¿no? Porque es complicado. El que juega bien quiere jugar. Entonces, bueno. Pero bueno, la verdad que es gente que es gratificante porque luego pues te aprecian un montón, ¿no? Al final nosotros intentamos que estén cómodos y a gusto y que se lo pasen bien. Y luego ves la recompensa que ellos están súper contentos y es de lo que se trata, ¿no? De que participen, que sigan y que no lo dejen. Pues, ¿hay alguna cosa más que te gustaría comentar? Pues no, en principio no, pues que es una liga que tiene que seguir existiendo porque es una forma de que la gente haga deporte, eso es, haga grupo, haces amistades con gente que igual en el día a día no coincides y coincides en el entrenamiento y en el partido y es pues un motivo de distraerse, de cambiar de hábitos y la verdad que el deporte siempre te lleva a buen sitio. Eso es, pura salud, ¿no? Eso es, al final el deporte siempre es bueno. Pues muchas gracias por haber venido aquí y muchísima suerte en los próximos proyectos. Nada, gracias a vosotros. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. A continuación nos acompaña Pablo, que viene del Hospital de Día de Txurdinaga y nos va a contar su experiencia en el taller de recetas saludables. Kaixo, Pablo, ¿qué tal? Kaixo. Muy buenas, pues nos vienes a contar un poquito tu experiencia en este taller. Sí. Bueno, ¿y qué nos cuentas? Pues nada, que ha sido un taller nuevo, innovador, que lo ha dirigido una de las monitoras del Hospital de Día, que teníamos que cocinar nosotros, que no es tan fácil... porque es algo que no hacemos habitualmente. Las recetas eran a base de verduras, porque eran recetas saludables. Hicimos lentejas, ensalada de pasta, arroz con pollo, y todo ello con verdura. Cuando terminábamos de cocinar, lo comíamos en el plato que habíamos preparado todos juntos. Ahora hemos hecho un parón de verano, pero en septiembre volvemos a renovar y lo espero con ganas. Bueno, qué bien eso de que lo esperes con ganas, Pablo. Qué buena noticia. Y bueno, ¿y qué nos cuentas? ¿Cómo estaba un poquito estructurado? Pues en el taller participábamos 12 usuarios. Las primeras sesiones hablábamos de forma de cocinar alimentos saludables y lo hicimos de forma lúdica a través de un verdadero y falso con unas paletas de color verde verdadero y con unas paletas de color rojo falso, un bingo de alimentos y un gusano. Luego nos dividimos en grupos de 3 o 4 personas y elegimos las recetas que nos tocaba cada uno de los usuarios y nos pusimos manos a la obra. Primero hicimos la lista de lo necesario y al súper y después a cocinar. Pues suena muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del taller? La receta de arroz con pollo y la receta de lentejas con verdura y, por supuesto, el compañerismo que ha habido. Y también cómo finalizó el taller, que fue con un vídeo en el que recogían las fotos de todas las personas que habíamos hecho el taller y fue amenizado con música de fondo. Y bueno, ahora para terminar me gustaría un verdadero y falso que hicimos en el taller. El arroz se puede comer sin cocinar. Falso. Es un alimento que tiene almidón y que hay que cocinarlo como pasa con otros alimentos como las legumbres y la pasta. El ketchup es un alimento saludable. Falso. Tiene muchas sustancias químicas y un alto contenido en azúcar. Cocinar a la plancha es una forma saludable de hacer los alimentos. Verdadero. No se utiliza prácticamente aceite y los alimentos no están rebozados. Comer mucho justo antes de ir a dormir es saludable. Falso. Porque altera el descanso y hay que hacer una cena ligera y como mínimo una hora antes de ir a dormir. Los alimentos ultraprocesados no son saludables. Verdadero, porque suelen tener conservantes y adictivos. Se debe evitar el agua en las comidas. Falso. Es aconsejable beber 1,5 litros de agua al día y se puede tomar durante la comida o fuera de ella de manera indiferente. Se debe comer la fruta fuera de las comidas. Falso. Podemos comer fruta tanto en las comidas como fuera de ellas, ya que las calorías y las vitaminas aportadas por las mismas, independientes de si se toman solas o acompañadas de otros alimentos. La ventaja de tomarlas entre las comidas es que no comemos otro tipo de alimentos con mayor contenido calóricos como dulces, snack, y además llegamos a la siguiente comida con menos sensaciones de hambre. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por compartir tu experiencia aquí con nosotras. Pues muchas gracias por este espacio tan maravilloso que he tenido para contar mi experiencia en recetas saludables en el Hospital de Día de Churdínaga. Bad sound with a blue moon in your eye. Hoy en nuestra sección de cine vamos a hablar de una serie de televisión, concretamente de la aclamada serie de HBO Los Soprano. Esta serie se emitió entre 1999 y 2007. Los Soprano nos cuenta durante 6 temporadas las vivencias de Tony Soprano, interpretado por el tristemente fallecido James Gandolfini. Tony Soprano es el jefe de una familia mafiosa de Nueva Jersey. La serie nos narra, en clave de humor, la relación de Tony con su mujer y sus dos hijos y con su banda de mafiosos, así como la relación con los jefes de la familia mafiosa de Nueva York. También nos cuenta la relación de Tony con su psiquiatra, la doctora Jennifer Melfi, interpretada por Lorraine Bracco. La serie tiene grandes dosis de violencia y cada capítulo tiene una duración de unos 50 minutos y está estructurado como una historia propia con su inicio, desarrollo y final. De esta manera se van contando la historia durante las 6 temporadas. El elenco de la serie es de auténtico lujo, con actores como Michael Imperioli, Tony Sirico, Eddie Falco, Steve Van Zandt, músico miembro de la A Street Band de Bruce Springsteen, Dominic Chianis y un largo etcétera. La serie acumuló numerosos premios durante los 8 años que duró su emisión. A continuación os contamos 3 curiosidades de esta serie. En principio iba a ser una película. La imagen de las Torres Gemelas aparecía en el opening de las 3 primeras temporadas, fue eliminada tras los atentados del 11 de septiembre. Y por último, Tony Sirico, Polly Galtieri en la serie, accedió a participar en la serie con una sola condición, que su personaje no fuera un soplón. Esta serie se puede ver actualmente en diferentes plataformas digitales, por ejemplo en la página web Series Yonkis. A pesar de que la serie finalizó en 2007, no ha perdido nada de interés y desde Buenamente os recomendamos que os acerquéis a la casa y vida de Los Soprano y los conozcáis. Merece la pena, no os van a defraudar. Os dejamos con un poco más de la canción con la que comienzan siempre los episodios de Los Soprano. Es del grupo Alabama 3 y se titula Woke Up This Morning. Yeah. Como cada programa, felicitamos desde Buenamente a los compañeros y compañeras que cumplen años este mes. Concretamente este mes a Yune, Salmane y a Manu. Nuestros mejores deseos para ellos y ellas. Muchísima suerte y que cumplan muchos más. Para felicitarles les dedicamos la canción Bittersweet Symphony del grupo The Verb, que salió en 1997, el año en que nació Salmane. Buenamente. Para terminar con este programa de Buenamente, os dejamos con una canción de los hermanos Francés, Iska y Nora, de 15 y 11 años, llamada Mirando al Mar junto de Rosalén. Con esta despedida, os esperamos en el mes de agosto. Buen verano. Crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, que en sus brazos amorosos disfruté. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, devolverla a mí cuando yo esté mirando.